Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy viernes 3 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Pues llegando ya al fin de semana, hoy viernes, fíjense que las notas pues estuvieron un poco dispersas y he decidido traer una selección que más bien es para darle seguimiento a temas de los que hemos estado hablando aquí en Doble Densidad. Y el primero de ellos tiene que ver con la nota que dice que Nokia quiere ocupar el lugar que dejaron los Nexus. Ya ven que Google tenía la línea de dispositivos Nexus, que eran teléfonos inteligentes y tabletas, que hacía Google en colaboración con algunos fabricantes y que fueron siempre caracterizadas por las actualizaciones de software constantes y por el soporte en prácticamente 18 meses o 24 meses en cuanto a las actualizaciones oficiales por parte de Google. Como ustedes saben, Google decidió sustituir la línea Nexus para darle entrada al teléfono llamado Pixel y se convierte Pixel en un modelo premium que tiene poca disponibilidad en el mercado, de manera que parece que el mercado de Android se queda sin dispositivos que sean relativamente accesibles, con buenas características, pensados para durar más de un año, sobre todo por el tema de las actualizaciones de software. Siempre podían tener la versión más nueva de Android antes que otros teléfonos. En el momento en que Google decide pues suspender la línea Nexus, muchos usuarios pues se quedan con la incertidumbre de ahora a quién van a recurrir. En algún punto Motorola era referente, pero he estado viendo que Motorola se ha tardado mucho para llevar Android 7 Nougat a los dispositivos Moto Z, Moto X que salieron el año pasado. Entonces parece vacante esa oportunidad por parte de los fabricantes de convertirse en el referente en cuanto a actualizaciones de Android se refiere. Y es por eso que Nokia ha dado a conocer pues por ahí una declaración donde dicen que están buscando convertirse en una empresa que le dé soporte a los usuarios en cuanto a versiones de Android nueva se refiere. Aunque no dieron detalles, se espera que esta información la den a conocer a más tardar durante la primera mitad del 2017. Lo que yo creo es que pues van a ser teléfonos muy parecidos a lo que eran los Nexus, con buenas especificaciones, que a lo mejor en cuanto a los materiales no era de lo mejor porque precisamente ahí era donde podían reducir costos, pero sí con las actualizaciones de software pues se mantenían como una muy buena opción en el mercado. Nokia regresa luego de haber vendido la línea Lumia a Microsoft y que la sacó con Windows Phone, pues ahora regresa y saca Nokia teléfonos con sistema operativo Android. Pero como sabemos, el mercado de Android está muy competido. Marcas como Samsung, Huawei, el mismo Xiaomi o OnePlus, pues se han posicionado y han acaparado el mercado y es difícil hacerles competencia. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues con software que se actualice rápidamente y por consiguiente tendría que ser un software que sea lo que le llaman Android puro, ¿no? O casi puro, sin ningún tipo de modificación, para que de esa manera puedan seguir el ritmo de las actualizaciones de software de Android. Lo cual, pues, deja muy buena estrategia, se deja ver, para Nokia, porque Nokia, pues, tiene todavía ese halo en cuanto a la calidad, y sobre todo ahora tiene también ese valor de la nostalgia. Muchos tuvieron su primer teléfono y era un Nokia y lo recuerdan con mucho cariño, y el hecho de que ahora Nokia haga teléfonos con Android y te dé esta posibilidad de seguir actualizando, pues tiene muchos ingredientes para poder volverse exitoso, por lo cual hay que estar pendientes de lo que salga, de lo que saque Nokia al mercado. Tal vez los usuarios prefieran comprar un teléfono de Nokia, comprar uno de Samsung, que a lo mejor tiene el procesador más rápido o la pantalla más detallada y brillante, pero si le fallan ahí con la capa de personalización y con el tiempo de soporte y la velocidad con la que sacan las actualizaciones, pues bien, mucha gente podría preferir un Nokia a un Samsung. Eso habrá que ver. Por otra parte, también está el tema de que Microsoft ha anunciado una nueva versión de Windows 10 que le va a llamar Windows 10 Cloud, que lo que busca es competir contra Chrome OS. Ya ven que la otra vez estábamos hablando acerca de Chrome OS y cómo todas las Chromebooks que salgan este año van a poder correr aplicaciones de Android directamente en Chrome OS. De manera que la oferta de aplicaciones se incrementa exponencialmente y entonces sí ya representa una amenaza para Windows 10. De manera que Microsoft no se quiere quedar con los brazos cruzados y entonces la propuesta que va a sacar es la de Windows 10 Cloud, que sería como una especie de versión recortada de Windows 10, pero buscando que sea mucho más ligero, que puedan correr pues en sistemas o en computadoras menos poderosas y que sus características estén basadas en la nube, en el cómputo en la nube, para poder balancear la carga de trabajo que se hace localmente en una computadora normal, de escritorio o portátil, y poder entonces hacer esta versión para unas computadoras mucho más económicas. Esta versión de Windows 10 Cloud puede que aparezca en el mes de abril y hay que estar pendientes porque entonces ahora sí se va a poner buena la competencia cuando uno quiera comprar una laptop barata de si irse con la Chromebook o irse con Windows 10 Cloud. Aunque yo siempre he pensado que en una computadora portátil barata o en una computadora portátil que es tu segunda computadora, es decir, no es tu computadora principal, yo creo que la mejor opción allí es usar Linux y de esa manera tienes mucha más velocidad, seguridad y confianza de que puedes conectarte a una red, que puedes conectar un proyector, intercambiar memorias USB sin problemas de que viene la compatibilidad, los drivers, ni problemas de virus sobre todo, ¿no? Que es muy común al compartir archivos por memorias USB. Así es que, bueno, ustedes si tienen laptop, ya sea como computadora principal o como segunda computadora, ¿qué sistema operativo prefieren, no? ¿Está Chrome OS, alguna distribución de Linux o buscarían ver qué es lo que propone Microsoft con Windows 10 Cloud? O ya si son exquisitos, pues una Mac, ¿no? En otras noticias, el director general de Uber o el CEO de Uber renuncia como asesor de negocios de Trump. Esta nota la habíamos hablado en la semana. Travis Kalanick, que había estado en este grupo de asesores de Donald Trump, había sido criticado por el apoyo al presidente de Estados Unidos y entonces se lanzó toda una campaña para borrar Uber y cuentas de Uber en todo el mundo. Les decía que esta campaña evidentemente también llegó a México por la relación que en este momento se está viendo afectada de México y Estados Unidos. Lo cual, que renuncie, pues tiene muchos niveles de lectura. Creo que el primero de ellos es que vio que sí se estaban viendo afectados sus intereses y sus ingresos con un boicot al que se llamó en Twitter. ¿Qué tan grande pudo ser la caída? Pues yo creo que fue tan grande como para que en una semana decidiera separarse del cargo. En un correo electrónico que se filtró en los medios de Estados Unidos, que mandó el CEO a sus empleados de Uber, se pueden extraer estas frases. Sumarme al grupo no suponía ser un apoyo del presidente o de su agenda, pero desafortunadamente ha sido malinterpretado. Es lo que dice Travis Kalanick ante pues la renuncia del Consejo de Asesores de Donald Trump. Entonces, ¿qué tanto un boicot puede cambiar algo? Y además, bueno, en este caso vimos que resultó, ¿no? Después del boicot en redes sociales, quién sabe cuántas personas cancelaron su cuenta y desinstalaron la aplicación, cuántas personas dejaron de utilizar Uber. En el caso de Estados Unidos, Lyft se posicionó por encima de Uber. En el caso de México no hay cifras, nadie salió a decir que tenía un gran crecimiento entre sus usuarios, pero pues sí se vio que alternativas como Cabify fueron las más beneficiadas de esta situación. Ahora, que renuncie no significa que sus convicciones políticas hayan cambiado, sino que es una decisión completamente de negocios y de imagen pública. Pero si en algún momento Travis Kalanick cree que Donald Trump tiene razón en las políticas que está implementando, pues esto no lo va a hacer cambiar de opinión. Y creo que eso es lo que realmente debe de preocuparnos, que hay personas que consideran que Donald Trump tiene la razón en sus políticas racistas. Pero bueno, no quiero meterme demasiado a esa parte debido a que no es un podcast de política. Por otra parte, está el caso de Elon Musk, que él sí se va a quedar en el consejo asesor de Donald Trump, pero en este caso, pues vemos que tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Hay que recordar, para empezar, quiénes están en este consejo asesor. Está Ginni Rometty de IBM, Indra Noil de Pepsi, Bob Iger de Disney, Mary Barra de General Motors, estaba también Travis Kalanick de Uber y Elon Musk de Tesla. En este caso, como les decía, luego de lo que sucedió con el CEO de Uber, pues esperaba que también Elon Musk se hiciera a un lado, ¿no? Como para no verse involucrado en este fuego cruzado entre los usuarios de Uber y Donald Trump. O entre el mundo y Donald Trump, también vale la pena decir. En este caso, Elon Musk decidió mantenerse en el consejo de asesores de Donald Trump. Pero como les decía, tiene otro tipo de connotación, que es que las empresas de Elon Musk, Tesla y SpaceX, Tesla, recuerden que es esta fábrica de coches eléctricos, y SpaceX es una empresa de exploración espacial que tiene un supuesto plan para colonizar Marte. Eso ya también sería otro tema a debate. Pero esas dos empresas, Tesla y SpaceX, se ven beneficiadas de fondos federales, que si se pone allí como rejego con Donald Trump, pues puede verse afectado en cuanto a los ingresos económicos y poner en riesgo el negocio que representa Tesla y de alguna forma los objetivos que tenga SpaceX. Es por ello que Elon Musk decidió mejor quedar bien con Donald Trump, no vaya a ser que le recorten el billete. Yo creo que esa es la mejor lectura del por qué Elon Musk está allí. De otra manera, dudo mucho que se hubiera involucrado en este jaleo, como dirían algunos. Pero pues ahí está, estos dos personajes que tienen que ver con la tecnología y que de algún modo habían sido reconocidos por el mundo por sus aportaciones y por sus ideas innovadoras. Bueno, pues ya el hacerse consejeros de Donald Trump, y algunos dirán que hasta amigos y socios de negocio, pues sí les han pegado y han caído de la gracia de la opinión pública esos dos personajes, Elon Musk y Travis Kalanick. Y bueno, pues estas fueron las noticias de hoy, viernes 3 de febrero de 2017. Recuerda suscribirte en iTunes, TuneIn y iVoox, visitarnos en la página dobledensidad.com o mandarme un correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, búsquenos como Doble Densidad. Mi Twitter es @luiseric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.